Oye, aquí te traigo mi canción. A los que quieren vacilón, yo te traigo reggaetón, pero ponle atención porque puede que suene parecido, pero no es igual. Porque lo nuestro es para edificar, ya tú sabes que lo hacemos desde Es posible que mi música te suene como la del mundo, pero los temas que yo abundo son más profundos. Es posible que te suene igual porque se parece, pero yo traigo semillas que no perece. Hablo de vida y no de muerte, porque vivo por la gracia, no por la suerte. Hay muchos que solo confían en lo que han visto, pero aunque yo nunca lo he visto, confío en Cristo. Es por eso que con Él es que yo me gozo, porque yo soy un creyente que vive 100% orgulloso. Y aunque digan que es una locura, yo sigo su camino, pues con Él voy a la segura. Así que pon atención, que llegó la bendición. Yo traigo mucho más que una simple canción. Pon atención y escucha lo que traje. Es mucho más que un simple mensaje. Pon atención, que llegó la bendición. Yo traigo mucho más que una simple canción. Pon atención y escucha lo que traje. Es mucho más que un simple mensaje. Yo sigo produciendo desde Funky Town. Y aunque traigo reggaetón, lo que yo canto no es underground. Yo traigo música para gozar y vacilar, pero primero es para edificar. Pues de qué vale que te ponga mi canción, pero no le pongas atención. Y a última hora sigas en la misma situación. Lo que yo traigo es algo que es muy diferente. Pues lo que quiero es inquietarte a ti la mente. No te lamentes si te inconsciente. Oye mi gente, que la calle está caliente. Y si tú sigues por ahí y no estás pendiente, el enemigo te puede pegar el diente. Por eso, pon atención, que llegó la bendición. Yo traigo mucho más que una simple canción. Pon atención y escucha lo que traje. Es mucho más que un simple mensaje. Pon atención, que llegó la bendición. Yo traigo mucho más que una simple canción. Pon atención y escucha lo que traje. Es mucho más que un simple mensaje. Traigo el sonido que te gusta y eso es lo que me identifica. Pero sobre todo tengo letras que edifica. Pues no lo hago para que suene bien en tu bocina. Lo que yo traigo que es medicina. Y aunque yo no soy salsero, yo siempre formo la rumba con un sazón que nadie lo tumba. Yo seguimos con la clave que suene bien sabroso. Tengo el respaldo del poderoso. Y es que no vengo con lo mismo, lo que traigo es otra cosa. Para aquel que dice que aquí no se goza, déjame decirte que otra vez te equivocaste, porque yo sé que te lo gozaste. Así que pon atención, que llegó la bendición. Yo traigo mucho más que una simple canción. Pon atención.